voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra voces en la tormenta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Allá donde se encuentren los amantes del misterio. Y bienvenidos una vez más a este subprograma Voces en la Tormenta. En esta ocasión os quiero contar una historia un tanto macabra, siniestra, acerca del origen de los payasos. Pues bien, antes un poco de historia. Sus inicios pueden rastrearse tan atrás en el tiempo como en algunas pinturas rupestres de la isla de Creta. Los faraones del antiguo Egipto eran entretenidos por miembros de una tribu africana llamada los Dangas. Los Dangas vestían pieles de leopardo y máscaras extrañas. Durante siglos, este personaje pasó de Egipto a Grecia y de Grecia a Roma. Roma la introdujo en todas las cortes europeas a lo largo de los siglos. Allí tomaron el nombre de bufones y más tarde, en la Italia del siglo XVI, se les llegó a llamar Arlequín. Pagliaccio. Pagliaccio en italiano es la fuente de la cual proviene en castellano la palabra payaso. En inglés, payaso se traduce como clown. A partir de este punto comienza la macabra historia acerca de uno de los tantos orígenes del personaje que hoy nos ocupa. El vocablo clown deriva de la palabra aldeano en las Islas Británicas. En aquellas tierras del norte de Europa se contaba la leyenda de unos seres llamados Crathul o Claudis, quienes se ocultaban o malvivían en las más heladas y escarpadas montañas del archipiélago británico. A estos Crathul o Claudis se les definía como criaturas extrañas, de piel pálida y largos colmillos, rostros de un blanco extremo y de nariz roja a causa del frío. Algunos decían que tanto el rojo de la nariz como lo revuelto y empegostado bermellón de su cabello era debido a las salpicaduras de la sangre al devorar a sus víctimas. Ojos grandes y amarillos por su adaptación a la oscuridad, pies largos y disparejos. En los días más oscuros del año, a mitad del invierno, estos seres bajaban de las montañas y se entremezclaban en los pueblos y aldeas. Se vestían como aldeanos y se acercaban sigilosamente a los niños para agarrarlos por el cuello, y si se oponían, pues allí mismo le retorcían el cuello. Llevándose luego el cadáver para devorarlo en su guarida allá en las altas montañas. La creencia más popular para explicar el origen de estos monstruos era que no podían ser otra cosa que demonios que salían del inframundo y que a través de una serie de cavidades subterráneas fueron a parar a lo alto de aquellas montañas. El pánico y el terror se fueron apoderando de las gentes de los pueblos y comarcas de aquellas tierras de las islas británicas. Pero el dolor y la rabia fueron cada vez más y más fuerte. Cada vez más y más familias eran dañadas por estos demonios. Se dice, se cuenta, se comenta que los aldeanos se organizaban en verdaderas turbas de ajusticiamiento, que algunas veces capturaban y daban muerte a estos seres, y que luego, en plena enajenación mental, simulando algún tipo de ritual macabro, estos aldeanos danzaban alrededor del cadáver de los llamados Krathul o Claudis, pintándose la cara de blanco y la nariz roja, combinando ropajes anchos. Pues recuerden que estos demonios, al bajar de sus cuevas, robaban ropas ajenas para entremezclarse entre las gentes de los pueblos, y claro, no siempre encontraban sus respectivas tallas. Y a modo de burla, a modo de danza, de bailes, con la mofa y el llanto, escupitajos, era la manera de exorcizar su dolor, aquella aflicción por haber perdido lo más sagrado para unos padres como son sus pequeños. Se cree que con el paso del tiempo, cada vez fueron menos las capturas, fueron menos los monstruos que se dejaban ver, y pasaron las generaciones, una tras otra. Pero los pueblos no querían olvidar, y en algún momento decidirían recordar una vez al año, danzando con aquellos ropajes y pintándose la cara y pintándose la nariz. Y así fueron pasando las eras y fueron pasando los siglos, y aquellos personajes que antaño fueron causa de terror y miedo se fueron desdibujando hasta quedar un remedo de aquello que fue y que hoy en día nos queda en la figura simpática del payaso. Quizás por eso, aquel niño que nunca ha visto un payaso, la primera vez que lo vea, su primera reacción sea la de repulsa, la de llorar, la de demostrar con llanto lo que quizás sea una reminiscencia de un pasado arcaico, almacenado en el inconsciente colectivo de nuestra especie, la que quizás alguna vez fue atacada en la figura de sus más indefensos miembros por seres venidos del inframundo, seres de tez blanca y nariz roja. Hasta aquí esta entrega de un programa más de Voces en la Tormenta. Esperamos que les haya gustado este audio. Voten si es así. Comenten vuestras impresiones en nuestra página web. Y ya saben que pueden escuchar todos nuestros podcasts en www.flmradio.com. Hasta la próxima, amigos.